con el subcomisario Mauricio Contini. Buen día, Mauricio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien. Queríamos saber cuáles eran las últimas informaciones. Bueno, ya de público conocimiento, el día de ayer hubo un incendio en horas del mediodía y en propiedad del ciudadano López, a orilla de la ruta 205. En razón a eso, personal policial se constituyó en el lugar, se efectúa un operativo de seguridad con respecto a la ruta y el corte de la misma, se solicita ambulancia en caso de haber algún herido y demás, y bueno, personal de bomberos voluntarios acude al lugar apagando o sofocando el incendio en cuestión, ¿no? Que había sido la totalidad de las instalaciones de López. Luego, por testimonios recabados en el lugar de vecinos aledaños al lugar del hecho, se establece que aparentemente el incendio se habría organizado, se habría dado desde un sector de una madera de Fergus que se ubica justo al lado de la gomería en cuestión, ¿no? En virtud de ello, bueno, se iniciaron actuaciones caratuladas de incendio con intervención de la Fiscalía número 1 del otro hotel. En otro ámbito, bueno, estuvimos haciendo operativos, como ya se viene haciendo, dispuesto por la superioridad en zona céntrica y demás, y bueno, en una evasión de un operativo se logra dar con un sujeto que evadió los móviles policiales y demás, inició una breve persecución por el radio de este pueblo, del interior, logrando la identificación y luego aprehensión del ciudadano Iribetegui Javier Alejandro, mayor de edad, por resistencia a la autoridad e infracción a la ley 24.449. Esta persona no quiso detener su marcha de rodado en virtud de que estaba carente de seguro, ¿no?, de cobertura. A raíz de ello se le abre la infracción, inclusive se lo detiene por la resistencia en cuestión. Y bueno, también se llevaron a cabo otros operativos en los cuales se identificaron varias personas. Algunas de estas tienen pedido de paradero activo. En el caso de una ciudadana de este medio, de unos 50 años de edad, esta ciudadana fue remitida hasta esta seccional por tener un paradero activo o una captura. Esto significa que no ha concurrido al juzgado a regularizar su situación procesal. A los efectos le largan la captura, se le da de alta la captura y bueno, personal policial lo único que hace es trasladar hasta la dependencia policial, notificarla de que debe presentarse a juzgado primera audiencia para que se le levante la captura o por lo menos para que declare en el marco de alguna causa en especial, ¿no? Ajá. Asimismo hubo otro ciudadano de este medio de apellido Meriten que también tenía un impedimento legal por una captura activa del año 2013, a lo cual se lo notificó realmente que debía comparecer, porque si en caso de no comparecer a los juzgados en cuestión, para las personas que tienen captura es darle a conocer que van a permanecer con pedido de captura hasta el día de su fallecimiento. Si no se constituyen, van a tener 70-80 años y se lo va a identificar por alguna cuestión en especial y lo va a saltar que tiene una captura. Deben comparecer y regularizar situación procesal. ¿Y en qué momento esto se convierte en que lo lleven a comparecer por la fuerza policial, Mauricio? El momento de que ya se despide la captura por parte del juzgado interviniente, ya que no comparece o da mal su domicilio o dio mal a propósito del domicilio para que no volviera a comparecer al juzgado, sí. El juzgado opta por la tercera citación, hacerlo comparecer por la fuerza pública, en su caso tirarle la captura, lanzarle la captura para que por informática nosotros estemos enterados de que esta persona tiene pedido. Claro. En otra situación, también una desobediencia con una aprehensión de un ciudadano de apellido Acosta Alejandro, cual tenía un perimetral al domicilio de su pareja. Este señor, luego de haber sido remitido hasta esta seccional, labrarse las actuaciones por desobediencia, fue liberado de este elemento, ¿no? Cabe destacar que en esos casos que siempre interviene la comisaría de la mujer, las previsiones de acercamiento, si bien interviene la comisaría de la mujer, las labramos directamente a la comisaría porque son los llamados que entran directamente por 101 a los móviles nuestros. Claro. O sea, el personal se constituye al lugar y aprende al sujeto, al autor que está violando el perimetral, ¿no? Y bueno, después de otros casos hubo problemas familiares. Hubo varios, sí. Hubo varios problemitas y fueron remitidos también a la comisaría de la mujer también. Durante el fin de semana, Mauricio. Sí, durante el fin de semana es cuando se suscitan más. Claro, hay como un pico, ¿no?, de este tema. Debe ser porque por ahí, entiendo yo que la gente por ahí no trabaja y no se encuentra tanto como el transcurso de la semana que no se encuentra en el domicilio, ¿no? Claro. Se encuentran siempre los fines de semana y ocurren toda esta clase de hechos. Claro, exactamente. Mauricio, muchas gracias. No hay por qué. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini.